Entonces insistió con vehemencia en que transportaran al herido a su domicilio. Incluso deslizó con disimulo unas monedas en la mano a uno de los agentes para que le permitieran trasladarlo. Había que proceder rápidamente. Se levantó al herido y almas caritativas se ofrecieron para llevarlo. El edificio Kossel estaba a unos 30 pasos del lugar donde se había producido el accidente. Raskolnikov cerraba la marcha e indicaba el camino mientras sostenía la cabeza del herido con grandes precauciones. Catalina Ivanovna vio llegar al grupo numeroso y al herido y lanzó un grito. Estaba pálida como una muerta y respiraba con dificultad. La diminuta Lidochka se arrojó llorando en brazos de su hermanita Polenka. Después de haber acostado a Marmeladov, Raskolnikov corrió hacia Catalina Ivanovna. ¡Esto tenía que pasar!, exclamaba Catalina Ivanovna desesperada y abalanzándose sobre su marido. Mientras Raskolnikov pedía por un médico, la mujer le quitaba las ropas ensangrentadas al hombre y examinaba sus heridas y le lavaba la cara. Sus manos se movían presurosas, pero con cierta serenidad. Se mordía los labios para contener los nuevos gritos que pugnaban por salir de su boca. Un médico que vivía en una casa vecina llegó corriendo y la multitud le abrió paso. Se acercó al herido y miró y palpó su pecho con expresión de preocupación. «Es un milagro que aún esté con vida», dijo. Pero las esperanzas se desvanecieron en el acto. «Ha de expiar de un momento a otro». Marmeladov había abierto los ojos y miraba con expresión inconsciente a Raskolnikov, que estaba inclinado sobre él. Su respiración era lenta y penosa. La sangre teñía las comisuras de sus labios y su frente estaba cubierta de sudor. No reconoció al joven. Sus ojos empezaron a errar febrilmente por toda la estancia. Catalina Ivanovna le dirigió una mirada triste y severa, y las lágrimas fluyeron de sus ojos.